Hoy tengo una pequeña sorpresa para ustedes. Quiero comenzar nuestro estudio bíblico recordando un breve pasaje de un famoso poema argentino llamado El gaucho Martín Fierro. Es una de las obras clásicas de la literatura del país rioplatense y su autor es el poeta José Rafael Hernández, que publicó su trabajo en dos partes. La primera en 1872 y la segunda en 1879. Por supuesto, se trata de un poema muy extenso, pero yo deseo citar solamente cuatro líneas de la sexta estrofa del primer canto. Dicen así: cantando me he de morir, cantando me han de enterrar, y cantando he de llegar al pie del Eterno Padre. Noten ustedes que el autor pone en boca de Martín Fierro unas frases que reflejan una convicción muy popular en los países llamados cristianos. Mucha gente cree que Dios es su padre. Millones imaginan que son hijos de Dios. En un sentido, esto es cierto si pensamos en Dios como creador del género humano y supremo autor de la vida. Pero en el aspecto fundamentalmente bíblico, nadie llega a ser un verdadero hijo de Dios y nadie puede llamar padre a Dios si no ha sido específicamente adoptado como hijo y particularmente reconocido como tal. Vamos a explicar esto en la plática de hoy, que he titulado El hombre y su condición ante Dios, como cuarto tema del presente ciclo sobre la tragedia humana y sus consecuencias en cada uno de nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 8, para leer un fragmento de la discusión que en cierta oportunidad se produjo entre el Señor Jesucristo y un grupo de sus adversarios. El pasaje que quiero comentarles se extiende desde el versículo 41 hasta el versículo 45 y vamos a leerlo teniendo en cuenta que las primeras palabras corresponden al propio Jesús. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Hasta aquí nuestra lectura de la Biblia. Noten ustedes, amables oyentes, que las personas que discutían con Jesús tenían la misma idea que mucha gente de nuestro tiempo. Sin pérdida de tiempo dijeron: un padre tenemos que es Dios. Ellos se basaban en la tradición, en la religión que habían heredado de sus antepasados. Creían que por haber nacido en el seno de familias religiosas, en hogares más o menos decentes, con padres que conservaban la fe o al menos respetaban las formas y prácticas piadosas, ellos podían considerarse hijos de Dios. Pero, digámoslo con el mayor respeto, Dios no tiene nietos. Usted se equivoca si piensa que por haber nacido en un hogar cristiano, usted es cristiano. Ha dicho un célebre predicador: si usted nace en un garaje, no por eso es un automóvil. La salvación del alma no es una cosa hereditaria. Cada persona individualmente debe reconciliarse con Dios a través del camino abierto por Jesucristo mediante su muerte en la cruz. Cualquier otra actitud es fatal, es suicida, es irremediablemente trágica. Ese era precisamente el grave error de aquellos hombres que polemizaban con Jesús cuando afirmaban que ellos eran hijos de Dios, fundados simplemente en sus convicciones particulares y no en las claras enseñanzas de la divina palabra. Por eso Jesús tuvo que reprenderlos con toda dureza, diciéndoles que en realidad ellos eran hijos de Satanás. Leamos nuevamente el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Tal vez una de las mayores sutilezas del diablo es hacer creer a muchas personas que son hijas de Dios, cuando lo cierto es que no lo son. Al producir esta falsa convicción, el siniestro padre de la mentira produce un engaño espiritual que a veces engendra una relativa paz, una circunstancial calma en el corazón de los que caen en la trampa diabólica. Pero eso no es verdad. La Biblia dice todo lo contrario. Leemos en el Salmo 14, versículos 2 y 3, «El Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno». En otras palabras, no hay hijos de Dios en la tierra, salvo aquellos que se arrepienten de sus pecados y reciben como Señor y Salvador a Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, leemos precisamente esa enseñanza. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Seguiremos hablando de este asunto en los próximos estudios de esta serie, para que nadie se confunda. Entre tanto, conservemos en nuestro corazón las palabras que el apóstol Juan, en su primera epístola, capítulo 3, versículo 1, dirige a los verdaderos cristianos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Así dice la Biblia.